testigo. Licenciada ya famosa por las penas que ha pasado, otra vez salió con vida de un tercer atentado. Ya todos dicen por ahí que tiene el cuerpo blindado. ¿Será que es regiomontana? En su tierra muy querida. ¿A qué santo se encomienda? Dicen que el cielo la cuida, que es gente del más allá, que la tiene protegida. Protegida.